Es tan difícil desde nuestra perspectiva actual imaginar lo que hemos perdido a través de la caída, inmerso como estamos en un mundo en gran medida también caído. Este mundo malvado es todo lo que conocemos, y si no fuera por la palabra de Dios que nos revela nuestros orígenes, el origen del pecado, la muerte y el mal, simplemente daríamos por sentado que todo esto es parte de la vida misma. Sin embargo, la historia de la caída nos muestra que, de hecho, las cosas no debían ser así. El Génesis declara que Adán y Eva debían tener dominio sobre todo el mundo, pero después de caer en pecado, su relación con el mundo cambió porque ellos cambiaron, y el mundo físico en sí cambió también. De pronto el dominio que habían disfrutado estaba perdido y las consecuencias fueron enormes. ¡Cuán agradecidos debemos estar por el plan de salvación que restaurará todo lo que se había perdido y que nos ofrece la promesa de un futuro mucho mejor que el pasado o el presente! Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro texto central para el tema de hoy nos viene de Génesis 1:26, que voy a leer de la versión Reina Valera 1960. Dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En la caída, nuestros primeros padres perdieron algo más que su imagen original de Dios. No solo el hombre, sino también la tierra había caído bajo el control del maligno a causa del pecado, y debía ser restaurada por el plan de la redención. En su creación, a Adán le fue dado el dominio sobre la tierra, pero al ceder a la tentación quedó bajo el poder de Satanás, y el dominio que ejerció pasó a su conquistador. Así Satanás se convirtió en el dios de este mundo. Él había usurpado ese dominio sobre la tierra que le había dado originalmente Dios a Adán. Pero Cristo, por su sacrificio de pagar la pena del pecado, no solo redimió al hombre, sino que también recuperó el dominio que había perdido. Todo lo que se había perdido por el primer Adán será restaurado por el segundo. Sin duda, después de la caída, los seres humanos perdieron mucho, incluyendo el dominio que originalmente se nos había dado. ¿Y cuál fue este dominio perdido? Aunque hoy la idea de dominio a menudo tiene connotaciones negativas, no fue así en el Edén. ¿Qué significó para los primeros seres humanos tener dominio sobre la tierra? Y la pregunta que nos concierne es: ¿qué puede hacer la Iglesia para ayudar a la gente a recuperar algo de lo que se había perdido después de la trágica caída de nuestros primeros padres en el Jardín del Edén? Alguien recientemente escribió lo siguiente acerca de una amiga que es una atea confesa. Dijo: ella cuenta que a veces se despierta en medio de la noche estresada sobre una serie de preguntas profundas, tales como: ¿es este mundo realmente el resultado de una gran explosión cósmica accidental? ¿Cómo es que no puede haber ningún diseño, ningún gran propósito a nuestra existencia y al universo en sí? ¿Será que cada vida, incluyendo la mía, la de mi marido y de mis dos hijos, dice ella, sea totalmente irrelevante y sin sentido? ¿Tiene mi vida sentido y propósito? Preguntas que muchos se hacen. Porque después de la caída, la humanidad perdió bastante, perdió muchísimo. Como nos muestra la historia de la caída, quedamos alienados no solo de Dios, sino el uno del otro. Incluso nuestra relación con la tierra misma cambió. Y como nos muestran las preguntas hechas por esta mujer, también luchamos por saber quiénes somos y cuál es el propósito de nuestras vidas. Problemas que para muchos se dificultan por la idea predominante de que nuestra existencia es el resultado de la casualidad, sin ninguna previsión o propósito de un Dios creador. La palabra de Dios nos dice que fuimos creados con un propósito noble. El mismo hecho de ser creados a la imagen de Dios habla de una participación en sus propósitos, una integración en sus planes. Génesis 1:27-28 nos dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El salmista, inspirado por Dios, nos da más luz acerca de esto. Dice Salmo 8:3-8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Como podemos ver en estos versículos, cualesquiera sea la razón que Dios haya tenido para la creación de Adán y Eva, lo cierto es que ellos fueron creados para tener dominio sobre la tierra. La primera pareja unida, reflejando la gloria y el carácter de Dios, llegaría a ser el canal por el cual Dios, el soberano de gloria y dominio, nutriría, cuidaría y administraría el resto de su creación terrenal. ¿Quién sabe cómo la gloria de Dios habría sido revelada a través de ellos y de su dominio sobre el mundo si no fuera por la entrada del pecado? Pero ahora, por medio de la fe en Jesús, a través de la entrega de nuestras vidas a Él con fe, obediencia y cooperación, podemos decir como David: Jehová cumplirá su propósito en mí. El saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros es un motivo de confianza y alegría, sobre todo cuando estamos rendidos a Él, para que su voluntad se cumpla en nosotros. Si alguien te preguntara, según tu opinión como cristiano, ¿cuál dices que es el propósito de tu vida?, ¿qué le responderías? Sabes, tener dominio en esta creación de Dios es un privilegio y es también una responsabilidad. ¿Cuál era el dominio que los humanos debían tener sobre la tierra? Vamos otra vez al libro de los comienzos. Génesis 1:26-28. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí la palabra bíblica para dominio viene de un verbo hebreo que indica el derecho y la responsabilidad de gobernar. Implica una jerarquía de poder y autoridad en la que la raza humana se coloca por encima del resto del mundo natural. Dios colocó a Adán en el jardín para que lo labrara, trabajara, lo mantuviera, atendiera, velara y conservara. Descubrimos que en el plan de Dios, este dominio es lo que hoy conocemos como una mayordomía o administración cuidadosa y amante. En otras palabras, dentro de su relación con Dios, nuestros primeros padres iban a tener todos los recursos y la autoridad necesaria para ejecutar su dominio, lo que habría reflejado el amor divino de Dios para su creación. Pregunto, ¿tiene el ser humano límites en este dominio? Sí los tiene. Sí los tuvo antes del pecado, mucho más ahora. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba fuera de sus límites. Y el primer pecado fue, pues, en el contexto de mayordomía. Adán y Eva sobrepasaron los límites que Dios había puesto sobre su dominio. Y la creación continúa sufriendo las consecuencias de la transgresión de estos límites. Dios ha puesto límites bien definidos en su santa ley. Más allá de estos límites es terreno del enemigo. Ahora, leamos cuidadosamente esos límites que el mundo parece haber olvidado y son despreciados incluso desde muchos púlpitos, pero que aún siguen siendo el asiento del trono de Dios para el universo. Y nunca cambiarán. Y estos son los 10 mandamientos o su santa ley. Vayamos a Éxodo 20, del 1 al 17. Esto es palabra de Dios, la parte más sagrada que Dios no confió a ningún hombre, sino que la escribió con su propio dedo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amigos, los principios detrás de cada uno de estos mandamientos siempre existieron y continuarán para siempre. ¿Te imaginas lo que sería tu ciudad si todos guardasen los 10 mandamientos? Que nadie robara, mintiera, nadie envidiara. Que todos asistieran a la iglesia el mismo día que Dios dice, acuérdate, etc. Sería nada menos que un paraíso. Se le acabaría el negocio al diablo. Pero Apocalipsis menciona que Dios finalmente tendrá un pueblo tal que le ama tanto que estará dispuesto a obedecerle, que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. A lo largo de la historia humana, hasta el final de los tiempos, personas dominantes controladas por Satanás son conocidas por tratar de dominar aquello sobre lo que no tiene ninguna autoridad. Imitan a Satanás, quien tomó el poder y se autodenominó el príncipe de este mundo. Tristemente, un mal dominio se convierte en dominación. Y algunos, tristemente, en el nombre de Dios, tratan de remover los límites puestos por Dios mismo. Por otro lado, están aquellos que se niegan a aceptar el control sobre lo que necesitan tener dominio, como lo son el uso de sus talentos y multiplicados para la gloria de Dios, multiplicarlos. A pesar de que el pecado causó que la humanidad perdiera el nivel de dominio dado en la creación, nuestro dominio original no se perdió del todo a causa del pecado. Hay mucho que está dentro de nuestros límites actuales de responsabilidad. Hay una mayordomía que debemos ejercer y Dios nos tiene por responsables. Por ejemplo, Cristo nos permite ejercer dominio sobre nuestras propias vidas personales, en el cuidado de la tierra y sus criaturas, y en todo lo que se nos ha dado por Dios. Y como cristianos necesitamos entender cuáles son nuestros límites y luego trabajar para ser fieles mayordomos dentro de esos límites. Vayamos ahora a un punto muy importante: la ecología y el cuidado de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 15, nos dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué principios podemos sacar de este texto que debieran influir en la forma como nos relacionamos con el cuidado de nuestro planeta? Antes del pecado, se le había delegado a Adán y Eva la mayordomía sobre todo lo que Dios les había confiado. Ellos tenían dominio sobre la vida vegetal, sobre la vida animal. Sin embargo, después del pecado, toda la naturaleza parecía rebelarse contra ellos en la misma medida que se habían rebelado ellos contra Dios. Los seres humanos comenzaron a notar su impotencia frente a los elementos, el clima, la agricultura, el reino animal. Adán había sido rey de los seres inferiores y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno. Pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión, al cual él mismo había dado entrada, se extendió a toda la creación animal. Y de ese modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraba, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. Sí, hoy todavía quedamos devastados por los desastres naturales y el deterioro de nuestro ecosistema, al menos en algunos lugares. Por lo tanto, hacemos grandes esfuerzos para utilizar la tecnología y la industria a fin de protegernos a nosotros mismos. Sin embargo, aunque la tecnología y la industria puedan ayudar a nuestra protección, a veces la misma tecnología puede dañar nuestro planeta, como lo está haciendo. La ecología es una cuestión moral, ética y teológica, sobre todo cuando la explotación de la tierra puede conducir a grandes dificultades para los demás. Escucha la declaración oficial de la Iglesia Adventista sobre ese asunto. Dice así: Los adventistas defienden un estilo de vida simple, sano, donde la gente no participa en el consumismo desenfrenado, en la acumulación de bienes y la producción de residuos. Hacemos un llamado al respeto de la creación, la moderación en el uso de los recursos terrenales, la reevaluación de las necesidades de uno y la reafirmación de la dignidad de la vida creada. Este es el documento oficial. O sea que, en otras palabras, la intención de este documento es reconocernos mayordomos y encontrar el balance correcto entre nuestra actitud hacia la tierra, ser buenos administradores del hogar que se nos ha dado y, en otras palabras, al mismo tiempo evitar el peligro de hacer de la tierra y del medio ambiente nuestros dioses de adoración, como ocurre con muchas personas y como está expresado en filosofías panteístas y especialmente de la nueva era. Pero amigos, aquí están las buenas nuevas. A pesar de que como seres humanos hemos perdido todo, incluyendo el dominio que nuestros primeros padres tuvieron en el Edén, Cristo vino para restaurarnos y restaurar lo que hemos perdido. Y a causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros también hemos sido llamados por Dios para alcanzar a otros, ayudándolos a recuperar en Cristo lo que Él nos ha dado. Y aunque este proceso no será completo hasta la segunda venida de Jesús y más allá, hay mucho que podemos hacer ahora para llegar a aquellos que están necesitados, perdidos y abrumados por el mundo. Podemos ser usados por Dios para ayudarlos a iniciar esa restauración, incluso ahora, a medida que alcancemos y ayudemos a los necesitados, tal como lo expresan estos versículos prácticos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a leer varios versículos que nos hablan volúmenes de lo que debiéramos hacer como iglesia y como individuos. Sígueme, por favor. Comenzamos en Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 12, y luego continuaremos. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino en tu corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y ahora vayamos a Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14, y nos dice así la palabra de Dios. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¡Qué maravilloso! San Pedro nos habla de lo mismo, 1 San Pedro capítulo 3, versículo 15. Sino santificad al Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de vuestra esperanza que hay en vosotros. El apóstol Santiago hace eco de estas palabras y dice en el capítulo 1, versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora vayamos a Isaías capítulo 58, versículo 7. Dice lo siguiente. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Maravillosos versículos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Segunda Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Como cuerpo de iglesia y como individuos hay mucho que podemos hacer, que tenemos que hacer, que se nos ha llamado a hacer para llegar a los más necesitados. A veces es tan básico como suministrar alimentos, ropa o refugio a alguien en necesidad urgente. A pesar de que dar alivio es necesario, se necesita algo más allá del alivio para ayudar a las personas a restablecer el dominio en sus vidas. Amigo y amiga, aunque siempre debemos estar dispuestos a dar razón de la esperanza que hay en nosotros, tenemos que saber cuándo y dónde podemos satisfacer sus necesidades físicas e indicarles una mejor forma de vivir. Aunque cada situación es diferente y las necesidades son diferentes, hemos sido llamados por Dios para ser una luz y una fuente de sanidad y esperanza en nuestras comunidades. Esta es una parte esencial de lo que significa ser un testimonio al mundo, un testimonio amoroso de parte de Dios y al Salvador a quien servimos. Debemos hacer todo lo que podamos en la fuerza del Señor para ser un faro de luz y esperanza a los necesitados. ¿Y cuántos necesitados hay a nuestro alrededor? Como cristianos no podemos hacer menos. Y a medida que cumplimos este papel de servicio, les estamos ayudando a aprender cómo es Dios. Y mientras ministramos sus necesidades físicas, estamos allanando el camino para que sus corazones sean alcanzados por el Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús hizo. Y eso es también nuestro llamado, alcanzar a los demás a través del amor de Jesús. ¿Quisieras que eso sea una realidad en tu vida? Yo lo quisiera. Quisiera poner en práctica estos principios. No recibimos recompensa aquí, pero ciertamente hay una recompensa muy pronto, porque nada pasa por alto cuando hacemos algo en el nombre de Dios para el bien de los demás. Dios nos ayude. Acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, al ver este mundo fragmentado con tantos problemas, al ver la decadencia, al ver las crisis, al ver problemas en el medio ambiente, al ver cómo cada ser humano está siendo afectado y al ver también cómo el egoísmo está creciendo, te agradecemos porque no nos dejaste solos a la deriva. Trazaste un plan desde la fundación del mundo, un plan de emergencia, un plan de rescate, para restaurar todo como fue al comienzo. Rogamos, oh Dios, que esa restauración comience en nuestras vidas y utilizamos como instrumentos para llevar esta restauración a otras personas que andan por el mundo sin Dios y sin esperanza. Queremos ser instrumentos en tus manos, ser tu voz, ser tus oídos, tus ojos, tus pies, tus manos, pero sobre todo el corazón tuyo para amar a otras personas como tú las amas. Bendícenos y ayúdanos como iglesia y como individuos a cumplir este propósito sagrado, ser fieles mayordomos en este mundo de todo lo que nos confieres y sobre todo la influencia de unos para otros. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ayude a ser para los demás en este mundo las manos de Jesús, los pies de Jesús, los ojos de Jesús y los oídos de Jesús. Pero sobre todo, el corazón de Jesús para amar a los demás como los ama. Dios nos ayude a haber cumplido nosotros el propósito para nuestras vidas. ¿Sabes? Hay un mundo en necesidad. Hay un mundo que necesita de personas que amen como Cristo amó. Hay un mundo y personas, individuos, que están deseosos de escuchar un mensaje de esperanza. Están ávidos por escuchar las buenas nuevas y ser restaurados. Y hoy tú y yo tenemos esa oportunidad. Pronto será demasiado tarde. Bien, ha llegado el momento de despedirnos. Y será hasta el próximo programa. Un programa más de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.